Bienvenidos a Lucha de Organización, esta vez transmitiendo desde la Feria del Libro. Vamos a estar hablando un poco en el día de hoy de el recorrido por la Feria del Libro, las oportunidades que vamos a tener. Estamos con invitados, con Eugenia Lavena de Amar, que nos va a estar comentando actividades que va a llevar a cabo esta semana con las compañeras. Vamos a estar con las chicas de Juana y la presentación del Libro X en el contexto de la Feria del Libro. Va a estar invitado también Fernando Rodríguez de Hombres Trans, hablando un poco de unos programas bastante amarillistas que hubo en Córdoba respecto a la transexualidad, a las travestis específicamente. Y en el día de hoy nos acompañan Noé, Fede y Juanpi, además de los invitados. Bueno, hola, por primera vez en el programa. Bueno, también le podríamos comentar, estuvimos con Juanpi y con Fede recorriendo lo que es la Feria del Libro, viendo también qué ofertas tenemos dentro de la feria para lo que es diversidad sexual, sobre todo, ¿no? Minorías sexuales, transexualidad, homosexualidad. Y estaría bueno contarles un poco a quién anda buscando en la feria qué hay, ¿no? Estuvimos dentro de las tres carpas. Realmente la oferta es bastante pobre, para ser muy sinceros. Hay muchísimo de enciclopedias, niños, miles de novelas. Pero respecto al tema de género, realmente necesitaríamos tener más por ahí a veces. Dos lugares para recomendar mínimamente. Uno con muy poca variedad, pero dos libros bastante interesantes. En realidad podríamos decir tres, disculpen. Uno es el de la Universidad Católica de Córdoba. Sí, donde vamos a estar encontrando una serie de libros respecto a género, dos de ellos bastante que podríamos rescatar, ¿no? Uno es de cultura, género y homosexualidad, y otro de memoria, identidad inestable y erotismo dentro de la Universidad Católica, con una vista bastante crítica, ¿no? A pesar de ser de la universidad. Juanpi, ¿nos puedes comentar algo de lo que estuviste hojeando en el libro? Militancias y revoluciones, que es una compilación de textos, investigaciones históricas sobre las activistas feministas y las mujeres activistas en los 70, que está muy buena, es una compilación de Andrea Andújar. Y por último, entre los pocos libros sobre diversidad que hay, resaltamos el de Juan Marcos Baggione, que es una compilación que se llama El debate sobre el matrimonio igualitario en Córdoba, actores, estrategias y discursos, donde se habla, se reflejan las diferentes movilizaciones católicas y las de la diversidad que hubo durante el año pasado a propósito del debate por la ley de matrimonio igualitario. Bien, ese sería el tercer stand. Ya nombramos el de la Universidad Católica, el de Espartaco, y este libro, bueno, de Tomás Gioja y Baggione, está en lo que sería la Secretaría de Cultura de Córdoba, específicamente. Creo que son los tres lugares donde más podemos encontrar algo de género. Obviamente, salvando los textos de Foucault, la historia de la sexualidad, que los encontramos por ser Foucault en la mayoría de los puestos. Y bueno, nos olvidamos de nombrar el libro más vendido dentro de la homosexualidad, que lo podemos encontrar también, que es la historia de la homosexualidad en Argentina, de Osvaldo Bazán, libro que se presentó el año pasado aquí en Córdoba, previo a la Marcha del Orgullo, una actividad que realizó el encuentro. También, bueno, para hablar de lo que eran los libros de la Universidad Católica, acá Flor nos va a comentar estos dos libros que nos quedaron por comentar de la universidad. Académico de la Universidad Católica de Córdoba, el señor Carlos Schickenberg, que no está más viviendo en Córdoba desde este año. Él hizo el año pasado una defensa férrea en la legislatura en frente del Instituto de Jacques Maritain, y bueno, gente con con retrógradas posiciones al respecto de la ampliación de los derechos para la democratización del matrimonio. Y bueno, después de eso, no, creo que con una invitación fue a estudiar a Chile. Y bueno, yo no estoy realizando más ese curso, pero era ese curso sobre teología, género y sexualidad, que cada año invitaban disertantes, profesores a cada una de las clases. Yo hice ese curso en 2007, ahí lo conocí a, bueno, Eduardo Matio, también estuvo invitado Mauro Cabral, y bueno, distintos teólogos y filósofos feministas, y así que eso quería decir, que los libros son siempre, contienen las distintas exposiciones que se van haciendo en cada uno de esos cursos. Sí, había una posición bastante crítica también respecto al catolicismo o a la teología, la perspectiva de la homosexualidad en los libros. El mismo organizador, el mismo vicerrector académico Schickendanz, él estaba a favor de la ordenación femenina, y bueno, que dentro de la Iglesia Católica, incluso dentro de la universidad, no se tiene un consenso en favor de eso. Así que el señor Schickendanz sí tenía, asumía una posición crítica al respecto, incluso él era un hombre religioso, pero con estas reservas, ¿verdad? Sí, es una de las pocas cosas, y sobre todo destacadas, ¿no?, que podemos encontrar, al igual que los libros que sobre todo está dirigiendo Bagione en la parte de la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho, disculpen, de la Universidad de Córdoba. Bueno, esto es más o menos lo que fue la recorrida, ¿no? Una feria bastante grande, expande y ocupa todo lo que es la Plaza San Martín, con muchísimas actividades para niños, un montón de cosas a rescatar, ¿no? Pero está falta las cuestiones de género que todavía no podemos ver o que no se hacen muy presentes en la Feria del Libro hasta ahora. A propósito de esto que nos viene acompañando Eugenia, hay un texto en la compilación de Minifalda, Militancia y Revoluciones, sobre las trabajadoras sexuales en Mendoza, la represión que vivían durante la dictadura militar de parte de un comité moralizante, Pío XII, que lo llamaba un comité fascista, así, de policías y civiles que salían a reprimir y a desaparecer trabajadoras sexuales en Mendoza. Bueno, estaba acá Eugenia para acompañarnos, para contarnos su lucha hoy. Así que bueno, bienvenida Eugenia, bueno, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, siempre es un placer estar acompañada de todos ustedes, que además de ser mi compañeros, siento que son amigos míos, así que me siento muy bien de compartir esta tarde. Con relación a lo que vos decías, Juanpi, creo que es una deuda que todavía existe, no solamente en Mendoza, sino en todas las provincias de la República Argentina, con relación a lo que hemos sufrido el sector de las trabajadoras sexuales durante la última dictadura militar, ¿no? Hay muchas trabajadoras sexuales en Córdoba mismo desaparecidas, hay muchas historias de compañeras que sufrieron las violaciones por parte de los militares que las llevaban a los cuarteles y eran violadas por todos los soldados y después tiradas en campos con la cabeza tapada, desnudas, golpeadas, digo. Hay muchas cosas que las compañeras cuentan por ahí cuando hacemos talleres o reuniones, las compañeras más grandes que pasaron esa época, y también de compañeras desaparecidas, ¿no? Que no, sin pertenecer a ningún partido, ninguna organización, ningún espacio político, también fueron víctimas, ¿no?, de la dictadura. Y creemos que hay una deuda pendiente con eso, porque es como que todavía no hemos podido sacar a la luz todas las historias que muchas de nosotras tenemos para contar de esa época, ¿no? Así que, bueno, me alegro que en Mendoza las compañeras estén pudiendo avanzar un poco, ¿no? Bueno, dentro de lo que son el contexto de violaciones en el régimen militar, digamos, en la última dictadura. También dentro de lo que es la Feria del Libro se presenta el video de Lesa Humanidad, que habla de las violaciones que sufrieron las compañeras que estuvieron detenidas, desaparecidas durante el contexto, y contándonos un poco cómo eran las torturas, además, las vejaciones sexuales que tenían que sufrir y la, digamos, la discriminación de género que tenían de por sí. Eso es un documental que se está presentando ahora también en la Feria del Libro, dentro de este contexto. Además, Euge, usted está realizando una charla, debate, en la Universidad Nacional de Córdoba esta semana. Sí, bueno, nosotras en el marco de la campaña nacional El Trabajo Sexual No Es Igual a la Trata de Personas, Hemos convocado primero un espacio de debate con un conjunto de organizaciones que acudieron a la convocatoria, en primer lugar, para charlar entre compañeros y compañeras un poco cuál es la diferencia que nosotras vemos entre lo que es el trabajo sexual, o sea, lo que es la prostitución, a lo que es la trata de personas y la explotación. Para nosotras fue re bueno que en esta convocatoria había varias organizaciones y bastantes personas interesadas en poder armar un espacio de debate que, bueno, justamente salió de esa reunión para el día 14 de septiembre en la Facultad de Filosofía, en donde va a haber también otros panelistas con otras miradas, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, se va a abordar desde una mirada feminista. Fundamentalmente lo que queremos sacar también para adelante es, para la luz, digamos, es el repudio al decreto 936 que prohíbe los anuncios de oferta sexual como una cuestión de querer hacer algo en contra de la trata, que sabemos que realmente no hace nada en contra de la trata. Entonces, un poco en esa movida estamos. Es muy importante para nosotras el acompañamiento de otras organizaciones, tanto como estuvo el Movimiento Lucha y Dignidad, como estuvieron gente de la Alternativa LGTB, bueno, los compañeros de Encuentro por la Diversidad, las Histéricas, las Mufas y las Otras, que es una organización feminista, y para nosotras también fue muy importante que ellas vengan, porque creemos que lo que está faltando es diálogo también, ¿no? Falta debate, falta diálogo y falta que seamos escuchadas también por los sectores de las mujeres feministas abolicionistas, ¿no? Exactamente, una excelente charla para ir realmente y para escuchar su voz respecto a este decreto, que es a ustedes a quienes está afectando más que todo. Y es, entonces repitamos, el día miércoles 14 a las 18 horas en el pabellón Casa Verde, donde dictan historia normalmente, primer piso, aula 12. Uh-huh. Bien, todos totalmente invitados para ir este miércoles a la charla. Uh-huh. Y ahora terminamos con este primer bloque, vamos a escuchar un nuevo tema y después continuamos con este programa. Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorganizacion@gmail.com. También estamos en Facebook. Bueno, volvemos a Lucha y Organización. Estamos en el segundo bloque y estamos con Fernando Rodríguez, con Fede Galara, con quienes vamos a charlar acerca del programa que se estuvo transmitiendo el 4 de septiembre en un programa de aire que se llama ADN acá en Córdoba. Un tema bastante sensacionalista y desde nuestro punto de vista se trató superficialmente la cuestión de las operaciones, de las cirugías clandestinas, de todo el mercado negro que hay alrededor de las cirugías para personas trans y transgénero. Fer, ¿vos lo viste el programa? Contanos qué te parece. Primero, gracias por invitarme y los felicito por estar saliendo en vivo desde la radio, bueno, el programa acá con ustedes. Estuvimos viendo el programa ADN hace dos semanas atrás, en donde el cual se denunciaba a una persona trans. Que a una chica trans puntualmente que ayudaba a colocar hacía implantes con aceite que bueno no está permitido. A ver, hablabas de lo sensacionalista que es el programa. Sí, la verdad que estábamos disconformes cómo se había tomado la noticia, porque bueno, esto no es que lo haga una persona trans por porque le gusta o porque quiere hacerle mal a otras personas y la necesidad de nosotros, bueno, yo soy un varón transexual y bueno, no tenemos esa urgencia de colocarnos implantes, pero sí de sacarnos, por ejemplo, o hacernos unas operaciones, puntualmente se llama mastectomía, para extirpar las glándulas mamarias, ¿sí? La chica lo que hizo fue, bueno, tratar de ayudar a otras personas. Se verá bajo qué... Seguramente la van a llamar y va a ser indagada por su... consecuencias es que va a tener la compañera por tener una fuente de trabajo, tratando de evitar quizás la prostitución y para acompañar a las compañeras travestis para que puedan trabajar mediante estas operaciones. Va a tener bastantes consecuencias por un programa amarillista que no midió realmente cuál es el contexto de las personas que estaban haciéndose estas operaciones y revisándolas a las veces. Claro, porque principalmente se trata de, a ver, cómo aprendió la chica trans que ayudaba a otras personas trans a hacer ese tipo de intervenciones. ¿Sí? Antes lo hacían los médicos. Recordemos que también están prohibidas por ley el tema de operaciones quirúrgicas, por eso también estoy tratando estamos luchando porque se apruebe una ley de identidad de género. Bueno, ahora vamos a escuchar un texto de la red Nosotras en el Mundo, un texto de la compañera Maite, respecto a este tema de ADN, para luego seguir debatiendo un poco. Dale.

¿Pero qué me estás diciendo, Carla Jairabedian? Nos están imponiendo patrones de feminidad, nos piden que cumplamos con vuestros patrones a rajatablas para estar respetadas. Pero claro, no podemos hacerlo con métodos seguros. ¿Tú me estás diciendo que la culpa es de la travesti que colocó la silicona? Y que la condenada al cáncer soy yo que me la coloqué, claro. No será mucho, no te estarás quedando en modo cortina en tu análisis, mi amor. Seguro que estás usando el mecanismo del desprecio, el maltrato en público, porque sientes culpa por lo que haces conmigo a la noche. Pero claro que yo te cobro, Carlos. Si tampoco me dejan trabajar de otra cosa. Si yo no tuviera este par de tetas y estas caderas encurvadas, me pagarías mucho menos. Y yo no llegaría con mi habitación de pensión siquiera. Antes de culpar a una travesti de algo, deberías fijarte en la integridad de nuestras situaciones, mi amor. Sábelo, mi amor. Te estás quedando muy cortina. ¡Pero qué valor! ¡Pero qué valor! Somos rosas, somos lindas mariposas. Identidad sin cuerpo. Identidad sin cuerpo. Necesitamos una ley que articule el cambio registral junto al pleno acceso a la salud. Tratamientos médicos, acceso a hormonas, cirugías y médicos formados. Por eso te invitamos a que apoyes el proyecto de ley de identidad de género 8126. Por el reconocimiento de las diversas identidades y el pleno acceso a la salud. Bueno, después de este audio de las chicas de la red Nosotras en el Mundo, estamos seguimos con Fer Rodríguez de invitado, también está Malena Rivero, que acaba de llegar, para hablar un poco de lo que es, ¿no?, este escrache, podríamos decir, que le han realizado a la compañera trans que estaba inyectando las siliconas, ¿no? Chicos. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, el programa realmente yo no lo he visto, pero bueno, por los comentarios y las cosas que he recompilado al respecto, bueno, le hicieron un scratch a Alejandri, que es una chica trans, poniendo siliconas y aceites industriales y todo eso. Realmente nosotras como personas trans no tenemos acceso a la salud, o sea, estamos imposibilitadas en tener un... El sistema primero y principal no nos considera como personas tales, y las operaciones que nos quisiéramos hacer para modificar nuestro cuerpo para poder llegar a lograr lo que nosotras queremos, lamentablemente lo tenemos que hacer en forma ilegal, porque de forma legal no tenemos ningún reconocimiento legal, y es más, tenemos un impedimento legal por el cual nosotras no nos podemos operar. Yo con mucho esfuerzo llegué a conseguir el dinero para poderme poner las prótesis, y realmente lo terminé gastando en otra cosa porque no había médico que me quisiera operar, y cuando encontraba uno era como que, digamos, entre ponerme el aceite industrial y ponerme la prótesis con ese médico era prácticamente la misma cosa, o sea, bastante peligroso, lugares muy tumba, y este gobierno lo que nos tira a nosotras a la marginalidad al estar en de alguna forma invisibilizarnos, taparnos, no considerándonos como personas y negándonos nuestros derechos a que con algunas operaciones o con algunos cambios de nuestro cuerpo podamos lograr lo que nosotras queremos, lo que nosotras realmente visualizamos en nuestro cuerpo. Lo que me dijeron y lo que yo discutí con los médicos siempre, que al ponerme las tetas estaba poniendo, transformando mi cuerpo, si estaba en una condición de mutilando, que es el término que ponen legalmente para no operarte los médicos, o que en otros casos un médico me dijo tendría que consultarlo con la sociedad de cirujanos para ver si se puede hacer o no se puede hacer, y al final después me terminó diciendo que no se podía hacer, que era ilegal, que había impedimentos y que yo tenía que hacer una autorización con algún médico y algún psicólogo que me dijera que tenía disforia de género. Yo lo miré y me cagué de risa porque disforia de género no tengo, y no voy a hacer todos esos estudios para hacer una operación que yo quiera para mi cuerpo. Bien, lo que estabas comentando, Male, justamente viene a poner en discusión la prohibición. Hay una ley que prohíbe a las personas trans, a todos, hombres y mujeres, a que nos podamos intervenir quirúrgicamente si así lo deseamos. La crítica que se hace a ADN desde la comunidad trans es justamente que se está tomando un tema que es profundo, que justamente habla de problemas con el sistema legal, porque no tenemos acceso a la salud, como decía Male, porque no tenemos acceso al sistema legislativo tampoco, porque necesitas dinero, porque no tenemos trabajos, porque, bueno, toda una problemática mucho más profunda que exponer a una chica que, en realidad, bueno, más allá de que sí, obviamente está lucrando con una cuestión, no nos queda otra salida muchas veces a hombres y a mujeres que acceder a un mercado negro de cirugías y tratamientos hormonales, porque las leyes, los médicos y los jueces no nos permiten. A todo esto, bueno, comentar que también estamos luchando por el tratamiento, porque se apruebe una ley de identidad de género que justamente nos permita acceder a todo esto que está prohibido por ser diferentes en este momento por ley, para que se modifique esto, y se está tratando en el Congreso de la Nación los distintos proyectos para que se pueda elevar a senadores y para que podamos ser como realmente lo sentimos, sin necesidad de que nos patologicen, que nos tengamos que considerar enfermos, que tengamos que pasar por jueces o por incluso con autorización en mano. Muchas veces tampoco ningún médico nos quiere atender. Entonces terminamos, como decía Male, en quirófanos improvisados con médicos que te cobran dos o tres monedas para justamente cuando después salís del quirófano y no sabes cómo quedas. Y muchas veces tenés que entrar dos o tres veces para arreglar lo mal que trabajó el anterior. O sea, creo que es un tema mucho más complejo que solo denunciar a una chica trans que está haciendo este tipo de operaciones. Y creo que también lo que podríamos tener en cuenta es las posibilidades laborales que tiene el colectivo trans, ¿no? Y la necesidad por ahí de las compañías travestis de hacerse estos implantes para su única salida laboral, que termina siendo la prostitución. y cómo eso le ayuda, ¿no?, a tener los implantes realizados. Sí, no solamente las compañeras, digo, yo hablo por los tipos trans, ¿sí?, por los hombres transexuales, que también muchas veces entramos a los quirófanos de manera ilegal para poder hacer la extracción, en nuestro caso, de mamas, para hacernos un pecho masculino, y que muchas veces también lo hacemos de manera ilegal, en condiciones que no son muy buenas, y como te decía, conozco varios pibes que hemos tenido que entrar dos o tres veces a un quirófano porque nos hace mala praxis. Básicamente es eso, es mala praxis. Entonces terminas en donde te dicen, bueno, esta es la posibilidad. Juntás, como decía Male, dos monedas y evaluás, lo hago o no lo hago, y lo quiero hacer, y terminás haciéndolo en el lugar donde supuestamente te permiten, y no bajo las mejores condiciones sanitarias. Obviamente este informe de ADN se debe una crítica a lo que publicaron y a lo que es hacer periodismo en cierta manera, ¿no? Realmente ver las razones por las cuales la compañera trans inyectaba silicona, quizás para no estar trabajando en la calle, las razones por qué las compañeras necesitan ese tipo de implantes que está prohibido, y no salir a denunciar a alguien que es su única salida laboral, ¿no? Y haber consultado también con el colectivo trans qué posición tenía respecto a esto antes que estar imponiendo, ¿no?, este tipo de debates en la sociedad sin una profundización del tema. Claro, creemos que no, obviamente no es lo mejor, pero el problema es mucho más profundo, como te decía, y por eso se necesita una legislación puntual para que podamos acceder a un sistema sanitario, el acceso a la salud y cuestiones básicas que para nosotros son muy importantes, y que esto no pase, no solamente con se denuncia a la chica, a ella, a Jandri, hay muchísimos médicos que tienen el título de cirujanos y también lo hacen de manera ilegal. Totalmente. Entonces, me parece que esto es una discusión mucho más profunda, como que se debe, se va a solucionar, digo, a partir de una ley de identidad de género, y que también nosotros vayamos también a decir, bueno, estos son mis derechos y vos me tenés que tener. Respecto a la ley de identidad de género, se está tratando ya en las comisiones de diputados. ¿Vos qué novedades tenés de lo que es el tratamiento de la ley actualmente, Fer? Lo último que sé es que se está redactando son cuatro de los proyectos de ley que se empezaron a analizar el 18 de agosto, y tiene fecha muy probablemente que se redacte un solo documento para que en octubre comience a debatirse en comisiones para elevar al Senado. Pero bueno, esto ya son cuestiones de tiempos legales, así que bueno, habrá que seguir esperando y también concientizar. Para eso estamos haciendo la presentación del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género el 23 ahora de septiembre en la Sala Regino Madres a las 18 horas. Para el que se quiera acercar, vamos a estar ahí hablando de los proyectos de ley, de cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros derechos vulnerados hasta el día de hoy y que se deben cumplir, y por eso necesitamos una ley de identidad de género. Bien, entonces todos invitados para el 23 de septiembre en la Sala de Regina Mothers de la Legislatura de Córdoba. Invitado va a estar Emiliano Litardo y Luis de Gracia, y vamos a estar presentando al Frente por la Ley de Identidad de Género aquí en Córdoba, apoyando el proyecto 8126, aunque sabemos que va a salir un proyecto integral, final, y no uno de los proyectos específicos, no del Frente, no de la Federación, ninguno de los cuatro, sino un proyecto que nazca directamente de la comisión. Lo bueno que tenemos es que va a estar integrando la salud del proyecto, y eso es algo muy positivo, y es algo que está totalmente ligado a este tema, ¿no?, de las operaciones clandestinas que se están llevando a cabo. Una cosa, por lo que veníamos charlando, que sería muy importante que la audiencia conozca, es que junto a otras muchas organizaciones y activistas estamos organizando la Marcha del Orgullo y la Diversidad de este año, del 2011, y en la reunión de organización, que es todos los jueves en el Teatro La Luna, nos estamos juntando los jueves a las 19 horas, para todo el mundo, para que se acerquen. Estamos discutiendo la necesidad de que la exigencia de una ley de identidad integral sea una de las consignas centrales de este año de la marcha, para que toda la sociedad de Córdoba, la diversidad, se movilice en las calles reclamando el urgente tratamiento y la aprobación de una ley de identidad integral. Así que bueno, los invitamos a todos a que se sumen y a que difundan esta lucha que es muy importante. Bueno, vamos a seguir con más música y más lucha y organización. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada, identidad no sin hay cuerpo. Identidad sin cuerpo. Necesitamos una ley que articule el cambio registral junto al pleno acceso a la salud. Tratamientos médicos, acceso a hormonas, cirugías y médicos formados. Por eso te invitamos que apoyes el proyecto de ley de identidad de género 8126. Por el reconocimiento de las diversas identidades y el pleno acceso a la salud. Bienvenidos al último bloque de Lucha y Orgasmización. En este bloque vamos a estar presentando el libro X con la compañera Dana Cabrera de Las Juanas. Dana, ¿nos podrías comentar un poco sobre qué es el libro X? ¿Qué temática trata? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El libro X es la tercera publicación de Las Juanas Editoras, que ya venimos trabajando, digamos, dentro del colectivo de lo que era de trabajar por los derechos de las mujeres. Diferentes temáticas que abordaban las problemáticas de género. Y bueno, el libro X surge, digamos, después de todo lo que fue la movida por la ley de matrimonio igualitario, donde se abrió, digamos, un amplio panorama en la sociedad, digamos, masivamente, por así decirlo, de discusión acerca de los derechos de la diversidad de género, de la diversidad sexual, que antes, digamos, estaban un poco silenciados. Si bien había un trabajo constante de las organizaciones, pero a nivel sociedad logró instalarse y eso fue muy positivo. Entonces, como nosotros siempre nos planteamos, digamos, la modalidad de trabajo en talleres, con las mujeres, con los jóvenes, con los niños y niñas, entonces nos preguntamos, digamos, cómo era esto de la educación, qué educación estábamos dando a los niños y las niñas, para que, digamos, crecieran sin prejuicios, sin estereotipos. Entonces, bueno, este libro se trata de eso, digamos, una compilación de diferentes autores que miran esta cuestión desde diferentes ópticas y abordan sobre todo, por ejemplo, lo que es la familia, la construcción social de la familia, cómo ha ido cambiando esta idea de familia a través del tiempo, bueno, cuáles son los roles que históricamente se le han asignado a las niñas y a los niños, cómo influye eso después cuando crecen y en su ejercicio en la sociedad, digamos. Y está destinado, digamos, a lo que son las familias, pero también el abordaje en las escuelas. O sea, cómo las escuelas también han ido reproduciendo todas esas desigualdades de género en lo masculino y en lo femenino, digamos, y aportando, digamos, a que, bueno, que hubiese desigualdades. ¿Quiénes son los autores en este libro, en los distintos textos? Es una compilación, ¿sí? Específicamente los nombres no los recuerdo, pero hay, digamos, desde historiadores, sociólogos, que le van aportando, digamos, al libro diferentes miradas a la problemática, ¿no? Docentes de universidad que trabajan con otros docentes, digamos, en la formación de pedagógica, ¿sí? Entonces que pueden ir, digamos, teniendo toda una trayectoria de investigación también antropológica y sociológica sobre las familias, por ejemplo. Es un excelente aporte para no tener que desconstruir una vez que se quiera salir del closet, sino empezar a construir su identidad desde pequeño, digamos, y no tener que hacer una desconstrucción de todo lo heteronormado, influido, para poder salir, digamos. Sí, exactamente, y a pesar, digamos, que por ejemplo ahora podemos contar, digamos, con todo o avanzar más en lo que es la cuestión legal, pero decimos, bueno, pero desde lo cotidiano, desde el día a día, en la casa, en las escuelas, en las familias, o sea, ¿qué hacemos, digamos, para no reproducir las desigualdades? O sea, que también es un poco la tarea colectiva de como sociedad, digamos. O sea. Bien, Dana, ¿y cuándo es la presentación del libro X en la feria? Se va a hacer este viernes 16 en la sala Regino Mothers a las 18 horas. Va a ser, digamos, como un espacio de charla, de debate. Va a contar con la presencia de Susana Pita, ella es militante de la diversidad, Fernando, de hombres trans, y la diputada Cecilia Merchant, que bueno, que ella también, digamos, es como referente del colectivo. Una excelente propuesta para ir a disfrutar en esta feria del libro. ¿Nos repetís? Entonces es el viernes. Viernes 16 a las 18 horas, sala Regino Mothers. Bien. Fer, ¿nos puedes comentar un poco de qué vas a estar charlando en la sala Regino Mothers el viernes? Y bueno, vamos a hablar lo que estaba comentando recién acá la compañera Paula. Dana, perdón. vamos a hablar de esto, de justamente yo dar la perspectiva de las imposiciones que uno tiene desde niño y de cómo las personas trans somos trans desde chiquitas y de cómo vamos deconstruyendo el género sin que medien preconceptos, porque bueno, es lo que uno siente, y de cómo esto de que las mismas familias también reproducen mucha discriminación que lo vivimos nosotros en nuestro cuerpo desde que somos niños, toda la diversidad, creo. Bueno, en nuestros casos puntuales, porque bueno, somos más visibles, pero bueno, hablar un poco de esto, de lo que sentimos y sobre todo de, bueno, de los proyectos de ley, de las personas trans, y intentar visibilizar esto de que todos somos diferentes, pero bueno, que por ser diferente no es que sea algo malo, sino que bueno, hay que comenzar a hacer esto una sociedad más diversa, igualitaria, y bueno, y que todos tenemos la posibilidad de tener los mismos derechos y sueños y anhelos como cualquier otro. De eso se va a hablar. Bien, entonces todos invitados para el viernes 15 a las 16 horas en la sala de Regino Mothers para la presentación del libro X junto con las compañeras de las Juanas, con Fernando Rodríguez, con la diputada todavía Checha Marchán y Susana Pita. Bueno, nos estamos despidiendo ya de este programa que salió en vivo desde la Feria del Libro. Damos muchísimas gracias a todos los compañeros que nos vinieron a visitar: Dana Cabrera, Fer Rodríguez de Hombres Trans, Flor Saconievas, Juan Picuello, Manuel Heredia, Juan Marcos en Llamas, Ceci Moltoni, que nos hizo el aguante de Radio Heterogénea, Fede Galará, Juan Faila, La Eugera Avena, Malena Rivero. Realmente dimos vueltas al patio del Cabildo bailando y entre visitas. Y le agradecemos mucho a la radio por habernos dado este espacio para poder estar transmitiendo en vivo este día. Nos estamos despidiendo ya. Recuerden, hay muchísimas actividades para esta semana. El viernes en la sala Regino Marx, la presentación de X. El miércoles en Ciudad Universitaria, en el Pabellón Verde, la charla debate del trabajo sexual no es igual a la trata de personas. También vamos a tener el 23 de septiembre, también en la sala Regino Marx, la presentación del Frente. Y como siempre, invitados a las reuniones para la preparación de la Marcha del Orgullo, para la organización de la Marcha del Orgullo y la Diversidad 2011 en Córdoba, que son los jueves en la Luna. Y nos estamos yendo ya con el tema de Diana Ross, I'm Coming Out, y esto fue todo por hoy. Heterogénea, diversa y multicultural. Lucha y organización. El programa del encuentro por la diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpos. Lunes, 14 horas, por Heterogénea.